Come sano, consejos para una alimentación sana e higiénica. La, la, la, la, la, la. ¿Ya estás limpiando de nuevo, Juanita? Claro, papá. ¿No ves que la cocina está sucia? Hay que limpiar bien antes de preparar la comida. Ay, hijita, un poco de sucio no hace daño. ¿Acaso no sabes que mientras más cochino el chancho, más sabrosa su carne? Ay, papá, nosotros no somos chancho, pues. Vas a ver los bichos que van a crecer en la barriga si no limpiamos bien esta cocina. Pero si lavamos toda la comida, los cuchillos y la olla. Los bichos están en todos lados. Seguro que están felices bailando por toda la cocina. En vez de convivir con ellos, deberíamos eliminarlos. Ay, Juanita, me estoy empezando a preocupar. Antes de cocinar, hay que lavarse bien las manos, la cocina y todos los utensilios. Solo así podemos estar seguros de que no nos enfermaremos o llenaremos de parásitos. Tienes razón. Nada es más importante que nuestra salud, Juanita. Ahora mismo me lavo las manos y te ayudo a limpiar. Lávate bien las manos hasta los codos antes de cocinar. Lava toda tu área de trabajo. Y come sano. Come sano es un mensaje de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.